expresiones al derecho y valor, que reclaman salarios y libertad de expresión, exigiendo justicia y que se oiga mi voz, porque puras mentiras ves en televisión, escondiendo las tranzas y mienten sin razón. Apendeja a la gente y nos hace sentir que el gobierno es muy bueno y que el pueblo es feliz. Toda la banda debe levantar la voz contra el gobierno que es un ladrón. Contra el gobierno que robando está.